Buenas tardes. La ponencia que yo voy a presentar, como ya se dijo al principio, está hecha por Irving Luevano, miembro del Frente Plural Ciudadano, que por cuestiones de salud está afónico y no la puedo presentar. Antes que nada, lo primero que quiero hacer es agradecer a los y las compañeras de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización por organizar este espacio para analizar y discutir la situación actual en la que vive el país y, en mi caso, de lo que vivimos en Ciudad Juárez. La necesidad de espacios de denuncia de las situaciones que se viven es para nosotros muy importante. La intención que teníamos cuando realizamos el foro con madres a mediados del año pasado aquí en el DF y el foro internacional contra la militarización y la violencia por una cultura diferente allá en Juárez en noviembre pasado era precisamente esta. De cierto modo, la multiplicación de estos eventos nos da la sensación de que nuestros esfuerzos han servido. También agradezco a ustedes por interesarse en un tema que creemos y sostenemos es la clave para entender lo que viene sucediendo alrededor de 4 años, la militarización como proceso de sometimiento a las sociedades donde está aplicada, ya que no es solo el hecho de que los militares estén en las calles, sino también el adiestramiento militar de los policías, que se entrenan para matar y reprimir, al servicio de los intereses de la clase dominante. Cuando se habla o piensa en Ciudad Juárez, se gira en torno a la vida fronteriza, o sea, a la migración constante de personas y la circulación de mercancías hacia Estados Unidos. También se piensa en Juárez por la impunidad de los feminicidios y actualmente por los miles de homicidios y la violencia del narco. Yo quisiera hablar sobre la resistencia en contra de este proceso de militarización. Desde 2007, Juárez vio un incremento de las ejecuciones. A finales del año observábamos como algo sorprendente, lo que ahora nos resulta común, las ejecuciones en la vía pública con armas de alto poder. La sociedad juarense se espantaba de esto. Para mediados del 2008, la respuesta del gobierno federal era el anuncio en voz del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, de que el ejército patrullaría las calles. Al comenzar abril, llegaban 2.500 soldados y otros tantos cientos de policías federales en el marco del llamado Operativo Conjunto Chihuahua. Pasó algo muy revelador. Las ejecuciones no cesaron, ni siquiera se mantuvieron. Al contrario, empezaron a aumentar tanto en número como en crueldad. Es desde ese momento en que empezó la situación de barbarie en que se vive. Se veían los primeros decapitados, colgados, torturados, etc. Esto es de las primeras cosas que no hacen poner en crisis a la versión oficial de una guerra contra el narcotráfico. Las respuestas pueden ser dos. El Estado o no puede o no quiere combatir al crimen organizado. Si no quiere es porque es juez y parte del mismo. En el contexto del asesinato del líder campesino Armando Villarreal Marta, que fue ejecutado en marzo del 2008 por un comando en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y la detención de la activista Cipriana Jurado, acusada de tomar un puente internacional varios meses antes, que gracias a la movilización fue liberada unos meses después de la llegada de los militares en agosto de 2008. Se realizó una de las primeras marchas explícitamente contra la militarización, en donde participó Josefina Reyes, activista que fue asesinada en enero del 2010. Previo a un foro realizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Frente Nacional contra la Represión comenzó la lucha por hacer oír la voz contra el proceso de militarizar Juárez. Desde entonces se decía que no sería la solución, sino todo lo contrario. Un caso muy evidente y que denunció el FENCER fue el levantón de Saúl Becerra el 21 de octubre del 2008 por parte de militares. Junto con otras 5 personas fue levantado y, según sus compañeros, quienes fueron procesados al Cerezo de Juárez, tras acusarlos de delitos sacados a base de torturas, oyeron la voz de Saúl durante su cautiverio. Meses después, el cuerpo fue hallado tirado. El 3 de diciembre del 2008, asesinan al profesor Gerardo González Guerrero y en enero del 2009 conocíamos el caso de Jaime Irigoyen, estudiante de Derecho y beisbolista que fue levantado por el ejército y mientras la familia protestaba en el cuartel, hallado muerto en un terreno baldío. A finales de marzo, ejecutaban en un cruce de la ciudad al profesor Manuel Arroyo Galván. Desde diciembre de 2008 hasta marzo de 2009 se creó un proyecto denominado Universidad contra el Miedo, que sobrevivió a pesar de los intentos de las autoridades universitarias por acallar mediante presión a profesores y con medidas de seguridad que no resuelven nada. El rector y los directivos intentaron que no se radicalizara en los análisis de la situación las posturas universitarias, pero con el asesinato de Manuel se conforma la Asamblea Ciudadana Juarense, en donde se integra el FENCER y la UCM, entre otros grupos, con una demanda muy clara: la desmilitarización de la ciudad. Demanda que hizo que muchos grupos no se unieran por preferir buscar el apoyo de empresarios para exigir paz así en general. Hasta ese momento, en la opinión pública se empezaba a poner énfasis en el tema de las violaciones a los derechos humanos y el discurso contra la militarización empezaba a verse fortalecido en sus argumentos por los hechos que a cuentagotas se iban conociendo mediáticamente. En este momento, entre elementos del Ejército y de la Policía Federal, había en la ciudad alrededor de 10.000 agentes, ya que en marzo del 2009 se habían enviado refuerzos para controlar la violencia, cosa que no pasó. En abril, a un año del inicio de la militarización, el caso de dos jóvenes levantados por el Ejército mientras andaban de fiesta se conoció por los medios de comunicación locales. Sergio Fernández y Eduardo Rosales Rosales fueron torturados por militares por 2 días y luego aventados a un cerro. Sergio logró llegar por su pie hasta su casa y tras días de rastreo, el cuerpo de Eduardo fue encontrado. Los familiares acusaron directamente a un convoy de militares, pero por miedo a represalias huyeron a El Paso, Texas. Otros fenómenos que también se han denunciado por el movimiento contra la militarización, que comenzaron con la llegada de la Policía Federal, fueron las extorsiones y los secuestros, las cuotas por protección, por dejar trabajar, por no secuestrar, son una constante en los pequeños y medianos empresas, gremios de maestros, doctores y yonqueros, etc. También están en las mismas circunstancias. Muchos de los comerciantes han denunciado que son los federales y soldados quienes cometen estos actos. El caso del líder de los comerciantes ambulantes del centro, Géminis Ochoa, es un ejemplo de esto. Géminis fue asesinado el 30 de junio de 2009 mientras descansaba en la misma esquina donde lo hacía siempre. Ochoa planteaba una marcha contra los soldados, ya que estos iban y pedían a los comerciantes un pago periódico. Géminis Ochoa había protagonizado varios movimientos con formas de protesta polémicas, como la de coserse la boca o comenzar de tirarse de un puente internacional durante una protesta. Es decir, era una persona comprometida con sus demandas. En el 2010 probablemente ha sido el año más intenso para las organizaciones que se oponen a la militarización. A principios de enero, Josefina Reyes era asesinada frente a un puesto de barbacoa. Antes de matarla le dijeron: te crees muy chingona porque estás con las organizaciones. En agosto asesinarían a otro Reyes, Rubén, en la lucha contra los feminicidios en el Valle de Juárez. Josefina fue pionera en denunciar. Logró parar un tiradero nuclear en Sierra Blanca y cuando fue levantado un hijo suyo por los militares, se puso a la cabeza en la lucha contra la militarización. También en enero del año pasado, a finales, la masacre de Villas de Salvarca ponía de nuevo en los ojos del mundo a Ciudad Juárez. El caso, como sabrán, fue la masacre de 16 personas durante una fiesta realizada en la colonia, en la que la mayoría resultó ser jóvenes, estudiantes y deportistas. La justificación oficial de lo ocurrido salía desde la boca de la primera figura del gobierno tan repudiado, Felipe Calderón, decía desde Japón que las personas masacradas eran pandilleros. Aquí hay un quiebre del discurso oficial, pues la tendencia era sostener que todos los que morían tenían que ver con el crimen organizado. Esto gracias a la respuesta espontánea y después organizada tanto de las organizaciones como de la ciudadanía en general. Los resultados de esta masacre fue el inicio del Frente Plural Ciudadano, donde convergía la ACJ y otros grupos y personas y del programa Todos Somos Juárez, que trata básicamente de inyectar fondos a organizaciones civiles para que hagan proyectos, claro, sin que se salgan de la línea política manejada por el gobierno federal. En noviembre del 2010 pasa otro suceso extraordinario. en la onceava caminata contra la muerte, que era la actividad inicial del foro con una cultura diferente, la Policía Federal disparó contra compañeros que venían atrás de la marcha. Darío Álvarez caía herido dentro de las instalaciones de la UACJ. Entre guardias y compañeros le quitaron de encima a los federales que querían llevárselo, a pesar de que tenía literalmente las tripas de fuera. Junto con este evento y el asesinato de Maricel Escobedo, el 16 de diciembre, frente al Palacio de Gobierno, mientras sostenía un plantón que era la continuación de años de exigir justicia para su hija Rubí, además de los últimos acontecimientos contra la familia Reyes Salazar y contra Malú García, anteayer quemaron parte de su casa. También luchadora por los derechos de la mujer y contra los feminicidios, se deja ver que el marco del gobierno de César Duarte será de un gobierno represivo contra los movimientos sociales y activistas. Lo más reciente en cuestión de resistencia, como sabrán, es la huelga de hambre en apoyo a la familia Reyes Salazar, ya que el lunes antepasado fueron levantados en el Valle de Juárez Elías Reyes Salazar, su esposa Luisa Ornella Soto y Magdalena Reyes Salazar. Apenas este martes pasado fue incendiada la casa de la señora Sara Salazar Hernández, madre de los activistas y desaparecidos. Hasta aquí he intentado hacer un recuento de hechos que evidentemente han sido conocidos públicamente, pero hay miles de muertos. Las cifras de homicidios por los 3 años son 301 en 2007, 1607 en 2008, 2601 en 2009 y alrededor de 3000 en el 2010. En lo que va de este año van arriba de 300 ejecuciones. A esto hay que imaginarnos los desaparecidos y los muertos que no se cuentan, es decir, que no se reportan por medios locales. Hay miles de historias y muertos que no se nombran. Esto es en general un panorama en la vida de Juárez. Prácticamente nadie escapa de tener un familiar o conocido ejecutado, secuestrado, robado, violentado, etc. Ahora bien, el movimiento contra la militarización es solo una parte de las manifestaciones de repudio que se han dado. Sectores religiosos y de doctores también se han manifestado por la justicia, pero sin una crítica más allá de lo obvio, que es que el Estado no brinda la seguridad que debería. Otra parte digna de denunciar es el papel de las organizaciones que siguen insistiendo en la impunidad y el aumento de desapariciones y agresiones a las mujeres. Los feminicidios no han desaparecido y los que ya se han registrado siguen, para no variar, sin ser resueltos. La pregunta entonces es, ¿por qué oponerse a la militarización? El Ejército, a lo largo de estos pocos más de 2 años, ocupó la dirección de la Policía Municipal, la Aduana, la Dirección de Tránsito y demás corporaciones con la salida del Ejército y el relevo de la Policía Federal a mitad del año pasado. La ciudad sigue las mismas condiciones: patrullajes, retenes, cateos ilegales, detenciones sin orden judicial, etcétera, siguen presentándose. ¿Cómo es posible que en una ciudad donde en algún momento llegó a haber 10.000 efectivos entre Ejército y Policía Federal, además de la Policía Municipal y Estatal, pueda haber 5, 10 o más homicidios diarios? ¿Cómo es posible que la estrategia para acabar contra el narcotráfico solo se base en la eliminación de las personas que conforman los cárteles? Lo primero que hay que decir es que en Ciudad Juárez existe todo menos una guerra contra el narcotráfico. Es decir, que es absurdo que el gobierno esté intentando acabar con un negocio que produce millones de dólares al año y que circula como capital en empresas y bancos. Hay algo muy importante que aparece en la mayoría de los análisis, es que los carteles y el Estado se desdibujan como cosas separadas. El narcotráfico no puede existir sin la corrupción y la protección de las instituciones del Estado, desde ahí debemos partir. El sábado 7 de agosto del 2010, en el Hotel La Playa, ocupado por la Policía Federal, se amotinaron alrededor de 300 federales para denunciar la corrupción de la que eran sujetos internamente los policías. Durante toda la mañana, en los canales locales se transmitió en vivo cómo se hacían de gritos y cómo ellos mismos cateaban las habitaciones en busca de drogas y armas ilegales. Curiosamente, en un momento en que entrevistaban a uno de ellos, el policía federal, con su capucha puesta, decía que había días en que los jefes les ordenaban no salir a patrullar o pararse para dejar libre a cierto convoy. Ahí en vivo parecía increíble que confirmara algo que he sospechado, creído y denunciado por muchos. Las policías protegen a los criminales. La nota de ese motín trascendió en la corrupción de los mandos, como si fuera algo extraordinario. Quedó en malos elementos de la corporación solamente. Otra cosa que se denunció en ese motín de federales es que los mandos les exigen cierta cantidad de dinero periódicamente y que, por supuesto, su sueldo no alcanza. ¿De qué otra manera se puede conseguir ese dinero? Tal vez esto podría ser parte de la explicación para tantas extorsiones. El punto trascendental es quién sostiene esos mandos y qué instrucciones les dan. Al fin de cuentas, las corporaciones tienen una jerarquía en la que no se cuestiona, sino se obedece. Al principio y todavía, pero con menos propaganda, se nos decía que lo que pasaba en Juárez y en el país era parte de una doble guerra, que existían dos frentes. Los cárteles de la droga se están peleando por las plazas, pero además hay otra guerra que es la del Estado contra el crimen organizado. Es decir, que a los cárteles les alcanza para matarse entre ellos y combatir con las Fuerzas Armadas. Pero pasa algo muy curioso. La mayoría de las personas que mueren en las calles son personas que no están armadas, que no se esperan la ejecución. En esta supuesta doble guerra, los frentes o trincheras no están claras. ¿Cómo explicamos esto? Carlos Facio insiste en que lo que vivimos es una práctica que combina una guerra reguladora por el control de las rutas y los mercados de la economía criminal con una guerra de contrainsurgencia basada en la estrategia estadounidense de consolidación de terroristas. Es decir, que el gobierno federal está peleando intereses criminales que, como buena práctica neoliberal, hace saltar por los aires la premisa de que la mano invisible maneja el mercado, a la par de que genera un estado de miedo para el control poblacional. El Estado es juez y parte que apoya a uno u otro grupo criminal y que lo que se vive es parte de un reacomodo de los negocios y del territorio. Ahora bien, el Estado no es homogéneo, existen grupos de poder y es posible que se estén en pugnas interburguesas. Otros dos elementos importantes a considerar que van de la mano es el contexto del sistema capitalista y la condición y estrategia geopolítica de Estados Unidos. Al principio del sexenio calderonista se dio una recesión en Estados Unidos que afectó, por supuesto, a México por la dependencia económica en Ciudad Juárez, pegó de una manera más directa y rápida, ya que el sector de la maquiladora produce bienes para los mercados estadounidenses. Desde hace años la mano de obra, las y los trabajadores se ven en desventaja por la demanda de trabajo. El abaratamiento de la ocupación hace que las condiciones de contratación se flexibilicen, o mejor dicho, que la explotación se vuelva más descarada, haciendo que la crisis las paguen las y los obreros. Las condiciones objetivas de crisis harían pensar que el panorama debería de ser de huelgas y exigencias laborales, pero hace años que las maquilas han sabido aislar cualquier organización. A esto hoy sumamos un factor paralizante que explica por qué, a pesar del hartazgo que se ha visto un movimiento masivo en Juárez, el miedo. El otro factor se pone de manifiesto en el Plan México o Iniciativa Mérida, que se traduce en el apoyo militar, entrenamiento, equipo, etcétera, por parte de Estados Unidos. Ahora bien, y como queda demostrado en la carta del subcomandante Marcos a Luis Villoro, la guerra efectivamente es un negocio para las empresas de seguridad y de armamento estadounidense. ¿Pero guerra contra quién? Si hay grupos paramilitares actuando, es porque existe la complacencia de las Fuerzas Armadas. La mayoría de las personas que mueren acribilladas diariamente son personas desechables, a excepción de los capos que han sido asesinados o que supuestamente están arrestados. Las personas que entran en la estadística de los homicidios son pobres. Se puede hablar de una limpieza social, los pobres matando pobres, sicarios que asesinan sicarios. Es decir, la guerra es para el control poblacional, una guerra en donde las armas las tiene el gobierno y que las usa para llevar a cabo su agenda política y económica. Aquí se devela el papel de las Fuerzas Armadas, de la militarización del país, tanto porque el ejército sale a las calles como por la conformación de las policías militarizadas y proyectos como el mando único para los estados. que es para el control de una sociedad que tendrá que reaccionar a las condiciones de un sistema capitalista, que se erige sobre una base de recursos finitos y que por su naturaleza produce y tiene que producir infinitamente, y que la clase dominante sabe y ha puesto en marcha los mecanismos para evitarlo. Si pensamos la guerra contra el narcotráfico como una fachada para distraer a la opinión pública de conflictos como la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, el conflicto en la mina de Cananea, entre otras cosas, veremos que detrás y conjuntamente se trata de una agenda neoliberal. Cuando nos oponemos a la militarización, es porque entendemos efectivamente que no es la solución a la violencia que hoy vivimos. Es porque entendemos que es parte del problema y que este proceso es parte de un plan mayor para intereses del gran capital. No se trata solamente de violaciones a derechos humanos, sino de un exterminio y control de la población. Hace más de 2 años parecía ridículo el oponerse cuando no se veía otra solución a la violencia que venía en crecimiento. Mirando en retrospectiva, podemos decir que ya no es solo Juárez quien padece de esto. No se trata solo de lo que vivimos allá, tarde o temprano se extenderá de una manera más directa al resto del país. Las consecuencias de las relaciones sociales y en las prácticas culturales de la masacre que hoy vivimos serán también un problema. Miles de huérfanos, miles creciendo en esta violencia tan cruda como algo normal. Hoy tenemos una situación de emergencia. Los activistas corremos un riesgo mayor desde Ciudad Juárez. Lanzamos el llamado a conformar un gran frente que busque la paz, la justicia, pero sin militarización. Es una cuestión de sobrevivencia. Pueden golpearnos separados o juntos, pero la primera será más difícil. Si pudiéramos hacer una analogía que describiera qué vivimos en Juárez, sería que este sistema está en descomposición y que se está haciendo mierda, que Juárez viene a ser algo así como el culo del mundo y por ahí se vacía todo. Muchas gracias.